Entonces, lo que se está diciendo ahora no es atrasar, Lauche, es adelantar las elecciones. Es adelantar. Ahora, ahí hay una guerra de corruptos, digo, porque hay muchos integrantes del Congreso que responden a la mayoría fujimorista. Ya sabemos quién fue Fujimori, no tenemos que estar aclarando tanto, ¿no? Claro. Digo, ya sabemos quién fue Fujimori, sabemos quién es Keiko Fujimori, que es la líder de la agrupación, también acusada de hechos de corrupción. Presa estuvo Keiko. Fujimori. Keiko estuvo presa. Claro. Creo que hace poco la liberaron, pero estuvo literalmente en la cárcel. Estuvo presa. Claro. Pero además tiene todavía, tanto la familia Fujimori, digamos, Keiko Fujimori, en la elección que gana Ollanta Humala, un caudal de votos, el fujimorismo, impresionante, digamos, que tiene todavía una vigencia dentro de la vida política peruana, no solo en bastante fuerte. En la burocracia y en el ámbito político, socialmente, tiene un apoyo, un voto, un caudal de votos todavía importante. No sé ahora, no sabría decir ahora con las mediciones previas a esta nueva elección qué tanto peso tendrá, pero... No es que se enterró, digamos, lo que fue el fujimorismo. No, sigue afianzado en una buena parte de la sociedad. Claro, y en materia de coronavirus, Perú está en el puesto 12 de contagiados, ¿sí? Porque además, claro, el tipo también estaba, digamos, levantaba las banderas al tipo de la lucha contra la corrupción. Y además Perú, digo, también asolado por esta pandemia de coronavirus, se encuentra en este momento séptima Perú. Tengamos en cuenta la cantidad de habitantes de Perú. Uno dice, bueno, Argentina está la verdad en los primeros puestos, ¿no? Ahora, de contagiados, digo, ¿no? Lo cual me da mucha tristeza. Pero Perú está ahí, 960.373 contagiados, y en materia de muertes tiene mucho más que Argentina. Es decir, Perú ahí se encuentra, a ver, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo está Perú, con 34.879 muertos desde el comienzo de la pandemia. Gravísimo. Perú no solo vive una situación económica grave, sino el tema del coronavirus no lo manejaron bien en Perú tampoco, ¿eh? Argentina, claro, sí lo manejó bien, pero Perú no lo ha manejado bien. Ahora como que se amesetó un poco, pero en un momento Perú era tremenda la cantidad de muertes que había junto con Ecuador y Chile, ¿no? Claro, además no es lo, digamos, voy a decir algo medio obvio, pero no es lo ideal tener que afrontar la administración, la gestión de una pandemia como esta en una crisis política como la que existe. El gobierno argentino era uno recientemente elegido, electo por el voto popular, con un respaldo masivo, con, digamos, confianza en lo que venía haciendo Alberto Fernández, y no había duda de quién era el conductor en pandemia, quién iba a tomar las decisiones. Acá, bueno, tenés un presidente que ya estaba sospechado, que estaba en procesos de judicialización, que ahora es destituido, que ahora viene un interino, que entra en un proceso preelectoral. No es lo mismo administrar con un esquema político institucional ordenado, o por lo menos claro, a uno como el de Perú en este momento, que, digamos, quien toma las decisiones no es el hombre legítimamente elegido. Claro. Y quien debe poner el pecho a la situación viene de una administración, digamos, llega por una vía extraña. No, y déjame decirte algo de este Merino, que es de Acción Popular. Presidente del Congreso, asume en marzo, poco conocido en el ámbito político peruano, y que además, en el primer intento de destitución de Vizcarra, que la hubo, creo que lo comentábamos acá, la verdad era una acusación medio endeble, de una contratación irregular de un funcionario. Digo, uno piensa, es poca cosa eso para destituir un presidente que asumió. Este señor Merino, en ese primer intento de destitución, fue a golpear las puertas de los cuarteles, de los militares. O sea, ya estaba armando una especie de movida y tenía fijo en la cabeza, me imagino, la idea de remover a Vizcarra sabiendo que el que seguía era él. Entonces, no es poca cosa este dato. Otro dato me parece el tema de los números y la aceptación, según una encuestadora, la Ipsos, dice que el 79% de la población de los peruanos estaba en contra de acortar el mandato de Vizcarra porque entendían que, bueno, es un momento de inestabilidad por lo que pasa con la pandemia, la crisis económica y demás, no era momento para destituir un presidente, el 79% de los peruanos. Además, Vizcarra tenía una aceptación de entre el 54 y 57%, y el que asume no llega a los 25 puntos de aceptación. Claro. Digo, no hay un apoyo popular a este señor que ahora se va a quedar a cargo de el Ejecutivo de Perú. Uh-huh. Bueno, pero Vizcarra tampoco fue elegido, vamos a decir la verdad. Es cierto. Es decir, no lo valida una encuesta tampoco a Vizcarra. Vizcarra llega por la destitución de Pedro Pablo Kuczynski, ¿sí? Y se lo acusa, como vos bien decías, por recibir sobornos por 2.300.000 soles, esto es unos 660.000 dólares, cuando era gobernador de una pequeña región de Moquegua, ¿sí? Ahora, lo que sí es cierto, bueno, parece que Vizcarra en su defensa dijo, aquí estoy, no me corro, pero puso el énfasis en señalar que en este momento de crisis por la pandemia, una economía severamente golpeada y las elecciones ya convocadas, su destitución generaría más inestabilidad. Ahora, el otro tema que señala algún analista dice que estas preocupaciones sinceras por la corrupción, hay legisladores con un pasado y un presente propio o de sus partidos ligado de corrupción, esto es lo que yo te decía, ligado de corrupción, se disfrazaron de moralizadores y lo terminaron destituyendo a Vizcarra. Esto es así. Y entre quienes votaron estuvieron los legisladores del fujimorismo, con una larga tradición, una larga historia vinculada a la corrupción, que prácticamente tomaron la destitución de Vizcarra como una venganza porque fue el que les hizo perder su mayoría en el Parlamento y apoyó los procesos anticorrupción que llevaron a la cárcel justamente a Keiko Fujimori, ¿no? También es cierto que con Vizcarra el Parlamento casi no funcionaba. Esta es la otra realidad también. Lo que pasa es que es un antro, toda la clase política de Perú es un antro de corrupción, quiero decir. Sí. Es más o menos lo que le pasó a Dilma, quienes destituyeron a Dilma, eran todos legisladores corruptos, uh-huh. que después fueron cayendo uno a uno, principalmente Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Sí, obvio. Hay que hablar del vicepresidente que asumió, ¿no?, en ese momento, ¿no? Michel Temer, claro. Pero eran todos corruptos, todos los principales acusadores de Dilma eran todos tipos vinculados a la corrupción en Brasil. Y está pasando algo parecido en el Perú, ¿no? Claro. Uno cada vez que encuentra en las repúblicas sudamericanas una situación de este tipo, con estas características, siempre piensa en el golpe institucional, digamos, siempre tiene una sospecha de la intención política. Obviamente que ningún golpe es inocente y plenamente se discute la justicia o la honestidad de los gobernantes. No, hay un trasfondo político. Tendremos que ir viendo qué sucede con las decisiones económicas a mediano o corto plazo luego de esta destitución. Porque, digamos, Perú es una economía importante también dentro de Latinoamérica. No es Argentina, no es Brasil, pero, digamos, Perú también pasa a formar parte del gran encuentro de naciones que debe reordenar su estrategia. Y lo decíamos ayer cuando hablábamos de Bolivia, hablábamos también de Brasil. Latinoamérica está muy, Sudamérica particularmente, muy convulsionada. No tiene un rumbo claro en términos políticos, no tiene un orden, no tiene un encuentro como lo supo tener en su momento con el UNASUR, y esto tampoco ayuda, ¿no? Las desestabilizaciones, los cambios en los gobiernos, tampoco le dan un orden. Veremos cómo se resuelve en los próximos meses. Voy ahora sí a lo... Ahora, yo te voy a decir algo, permitime, el fujimorismo hizo estragos, digo, porque dejó una cultura política, dejó su sello, y todos los presidentes que vinieron después del fujimorismo, aún combatiéndolo, no eran gobiernos populares, digo. Uh-huh. Porque hoy también se lo está buscando a Alejandro Toledo por caso de corrupción, que fue el presidente que terminó ganándole al fujimorismo. Cuando Fujimori gana la elección del 2000, que fueron fraudulentas, terminan haciéndolo renunciar a Fujimori, después de 10 años de administración en el Perú, y convoca a elecciones para el 2001 que gana Toledo. Toledo hoy está siendo buscado también por caso de corrupción. Después de Toledo asume Alan García, que yo uh-huh. recuerdo cuando el gran Saúl Ubaldini, en otras épocas, cuando Alan García era del partido APRA, el APRA peruano era como, digamos, tenía tantos años como la Unión Cívica Radical, era un partido que había surgido para luchar contra la burguesía y contra la oligarquía peruana. Bueno, también el APRA, que era un partido, era una expresión de centro izquierda, si se quiere, si vos querés, comparable con el radicalismo de Alfonsín y con el radicalismo de Irigoyen en su momento, creado por Víctor Raúl Haya de la Torre, fue un partido que después se derechizó. De hecho, Alan García volvió a ser presidente uh-huh. entre 2006 y 2011. ¿Y cómo terminó la vida de Alan García? Acusado de corrupción y terminando suicidándose. Uh-huh. Sí. Y el otro tema, hay patria mía. Hay patria mía, dame un presidente como Alan García. Ejerció su administración y fue un gobierno de derecha. Nunca Perú tuvo gobiernos nacionales y populares desde que se fue el fujimorismo. Dejó su sello el fujimorismo de alguna manera, ¿no? Claro. Recuerdo mucha esperanza con la asunción, con la llegada de Ollanta Humala, pero que tampoco fue un presidente que haya dejado una estela o un norte claro en la República del Perú, así que no encuentra la vuelta en los últimos años Perú, lamentablemente. Y siendo también uno le da cosa, ¿no? Porque siendo un país que ha generado un movimiento tan grande como Sendero Luminoso, que claro. ha marcado la historia sudamericana, dice, bueno, ¿qué pasará, digamos, con los muchachos que popularmente no se logra afianzar las organizaciones, que no se pueden claro. llevar a la política las organizaciones populares? Es un proceso difícil y bueno, lo que sucedió ayer también va en esa línea de desorden, de desorganización a nivel nacional. Claro. Ojalá que se pueda resolver rápido y de la mejor manera para el pueblo, ¿no? Este tema. Sí. El tema ahora es que se está hablando del adelantamiento de elecciones. Quería decir algo más del fujimorismo, que también emprendió una dura lucha en ese momento contra las organizaciones armadas. Logró meterlo preso al líder maoísta de Sendero Luminoso, que vos bien señalabas, Abimael Guzmán. Y también acordate cuando el movimiento Todos por la Patria había como un ágape en la embajada japonesa en Lima. Y un grupo de integrantes del movimiento Todos por la Patria, liderados por Jorge Serpa Cartolini, secuestraron allí a los diplomáticos en la Embajada de Perú hasta que finalmente Fujimori, al mando del operativo, los terminó venciendo y lo veías al chino, ¿no? A Fujimori le decían el chino. Uh-huh. Lo veías al chino a bordo de un ómnibus, estando ahí en el estribo, con los dedos en vez festejando cómo habían terminado ellos con la resistencia del movimiento Todos por la Patria, ¿no? Es decir, Fujimori, un tipo realmente temerario, ¿no? Pero digo, terminó metiendo a Abimael Guzmán en la cárcel y termina con la resistencia del MBT, del movimiento Tupac Amaru, que había secuestrado en una reunión diplomática a representantes del mundo ahí en la Embajada de Japón, si no me equivoco, y ahí el que se empeña en combatir a la organización armada, en sacarlos de la Embajada de Perú y termina venciéndolos, es Fujimori, con un gran apoyo de las Fuerzas Armadas, terminan matándolo a Jorge Serpa Cartolini, al líder del movimiento Tupac Amaru. Y después otro dato interesante ahí de la política peruana, Ollanta Humala, tenía la sombra Ollanta de su hermano, que era militar con un grado importante en las Fuerzas Armadas peruanas, que se llamaba Antauro Humala, acusado de violaciones a los derechos humanos. Siempre fue la sombra de Ollanta Humala su hermano Antauro. Uh-huh, claro. Bien, veremos cómo sigue la cuestión en Perú. Voy a lo local porque hoy, y ayer lo adelantábamos, llega la misión del Fondo Monetario